Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Ana Pérez, que viene a hacer esa escotilla de Vizcaya. Kaixo, Ana. Kaixo, egunon. Kaixo, pues cuando quieras. Vale, bueno, pues me imagino, como podéis imaginar, voy a hablar de nuevo de la educación pública, de la cual me siento muy orgullosa después de haberle dedicado 38 años de mi vida laboral, tanto en el aula como en el sindicato Steilas, y a la que desde luego pienso seguir apoyando desde mi nueva etapa de maestra y sindicalista jubilada. Sí, soy de las afortunadas que me he podido jubilar y paso a engrosar el cupo de las personas pensionistas. Y además quiero aprovechar también este espacio para animar a toda la comunidad educativa de la pública y a toda la sociedad en general, ¿no?, a participar en la manifestación que recorrerá el próximo día 6 de noviembre las calles de Bilbao bajo el lema de "Por una escuela pública, no a la privatización". Manifestación que está convocada por las distintas plataformas a favor de la escuela pública que componen el Topagune, por las asociaciones de familias también de la pública, por sindicatos de estudiantes y además un montón de agentes sociales, ¿no?, quienes sin ningún complejo decimos Euskal Hezkuntza Publikoaz arro, sí, orgullosas de nuestra escuela pública vasca, muy orgullosas. Bueno, por hacer así un pequeño recorrido, ¿no?, de cuáles son las razones y por qué queremos llenar las calles de Bilbao el sábado siguiente, ¿no? Bueno, pues algo que nos ha quedado claro con la pandemia de la COVID-19 ha sido el valor y la necesidad de tener unos servicios públicos de calidad, gratuitos, universales, ¿no?, ya que son los únicos que garantizan la cohesión social, ¿no?, la igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas, sin discriminar a nadie ni por su situación socioeconómica ni por su origen. Por ello, ante los continuos recortes y el desmantelamiento al que nos quieren llevar la aplicación de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, hemos salido infinidad de veces y tendremos que seguir saliendo a la calle, ¿no?, en defensa de la sanidad pública, para exigir un sistema de pensiones y de cuidados públicos, para exigir mayores inversiones y respeto por parte de las instituciones a los servicios públicos. Pero cuando se trata de la educación pública, pues aquí nos encontramos con posturas diversas, reticentes y a veces poco claras, intentando justificar lo que para nosotras de alguna manera es injustificable, ¿no? Un sistema dual que es totalmente anómalo, ¿no? Un sistema dual en el que casi el 50% del alumnado está matriculado en la red pública y otro tanto en la red privada concertada. Ambas financiadas con dinero público, claro. Quiero igual que quede claro, ¿no?, cuando hablamos a veces de público, privado, concertado, no queda muy claro qué es concertado, ¿no? Bueno, pues el ejemplo más claro es que el centro que no es público es privado directamente, aunque luego sea concertado y esta concertación suponga una financiación con dinero público, ¿no? Pero lo que es la titularidad del centro es una titularidad privada y su gestión también lo es, ¿no? Y esto se nota pues a la hora de contratar o descontratar al profesorado, a la hora de seleccionar al alumnado, el cobro más o menos legal de cuotas y demás, ¿no? Entonces, así como por ejemplo en lo que sería la educación pública, pues el profesorado es contratado en función de unos méritos y una igualdad de oportunidades, ¿no?, en la que, bueno, pues se reconocen una serie de medidas o vía oposición y demás. Entonces, bueno, pues eso sería un poco para que nos quede claro cuando hablamos de concertada, que en realidad eso es un centro financiado con dinero público, pero con titularidad privada. Como he dicho antes, este sistema dual de 50-50 es una anomalía. En las otras regiones o países cercanos a los que en ocasiones consideramos referentes en el ámbito educativo, como serían todos los países del norte de Europa, ¿no?, pues en estos países prácticamente la educación privada es inexistente, pues, y está reservada a las élites muy adineradas, ¿no? La media de la privada en estos países, en Europa, andaría cercana al 10%, En el Estado español, que es el Estado que donde más concertación existe, sería la media estaría de la privada sería en torno a un 30%. Hay diferencias entre las distintas comunidades y como vemos aquí, quien nos llevamos desde luego el ranking es en la CAP y un poco en menor medida en Navarra, ¿no? Hace poco, en una tertulia que hubo en la radio, ¿no?, se planteó esta realidad, ¿no?, a la política del PNV, a Leixuri y a Arrizabalaga, y ella reconoció que efectivamente que es una anomalía, pero como es nuestra anomalía, pues parece que hay que aceptarla, y se quedó tan ancha, ¿no? Entonces, bueno, pues con esos argumentos estamos un poco preocupadas por lo que puede venir, porque tenemos ahí, ¿no?, el tema del pacto educativo, de la nueva ley de educación y demás. Bueno, ¿cuáles son las razones esgrimidas para defender esta realidad, ¿no?, esta realidad tan, pues como vuelvo a insistir, tan anómala y tan atípica, ¿no? Y no son razones defendidas solamente por los partidos de derechas, ¿eh? Pues una de las razones que más peso tiene es el derecho que tienen las familias a elegir centro escolar para sus criaturas. Solamente parece que se plantea en el ámbito de educación, insisto, ¿no? Pero ¿qué familias tienen reconocido ese derecho? Pues exclusivamente aquellas que optan por el sistema privado concertado, que son quienes eligen o pueden optar al centro escolar, ¿no? Porque quienes optan por el público, lo único que se opta es por el sistema como tal, ¿no? Público o privado. No puedes elegir centro escolar. En función del mapa escolar, a las familias que optan por llevar a sus hijos e hijas a la pública, les toca el centro de su barrio, que es además algo que por eso se hace esa elección, ¿no? En función de por la pública. Entonces, bueno, estas eligen frente a las otras familias que eligen un centro, estas eligen el sistema, o bien público o bien privado concertado. Y hay las familias, y luego nos encontramos con una mayoría de familias de pocos recursos socioeconómicos que ni tan siquiera eso pueden elegir, ¿no? Estas ya, como no pueden hacer frente a las cuotas no legales que se cobran en los centros escolares concertados, pues sí o sí tienen que ir a la pública. Entonces, esa justificación no es más que una falacia que sirve para mantener los privilegios de algunas familias frente a la mayoría de familias empobrecidas, ¿no? Y esta asistencia y lo que llevamos denunciando y reiteradamente, ¿no?, el problema de la segregación escolar, pues esta asistencia de estas dos redes es lo único que genera cada vez mayor segregación y mayor desigualdad escolar y social. Cuando se habla de que las familias han de tener libertad para elegir el centro escolar, que nos quede claro cuáles son las verdaderas razones. Y esas razones las reconoce el mismo Andreas Schröder, que es el director de educación de la OCDE y el jefe de la famosa PISA, ¿no? Que dudamos, vamos, que no creo yo que sea un señor especialmente progresista y muy de izquierdas. Y él reconoce que en el Estado español no hay diferencia prácticamente de calidad entre la pública y la privada concertada. Pero esta, la última, la privada concertada, se ha convertido en una forma de segregar al alumnado por su contexto social. Y esta es la razón por la que muchas familias eligen la privada concertada, ¿no? Para que sus hijos e hijas se relacionen con los hijos e hijas de gente más o menos igual a ellas o un poco nivel superiores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de segregación escolar, estamos hablando de segregación social, ¿no? Por eso, y ante los rumores y más que rumores insistentes, ¿no?, de que estamos encaminados a un nuevo pacto educativo o a una nueva ley educativa, tenemos que reconocer que hay una ley de educación donde todavía no se cumplen un montón de cosas. Entonces, igual habría que revisar, porque no es una demanda. Desde luego, la nueva ley de educación es una demanda que surge desde quienes estamos a favor de la escuela de la red pública, ¿no? Pero ante esto, bueno, pues lo que queremos exigir al gobierno vasco es que reconozca y dé prioridad y centralidad a la educación pública, porque a la educación privada concertada ya le dan reconocimiento y protección sus propias empresas, ¿no? Entonces al gobierno vasco le exigimos que tiene que dar, vamos, reconocer y dar centralidad a la educación pública, porque es la que crea cohesión social, ¿no? Entonces, necesitamos que haya transparencia en este nuevo proceso de cara al nuevo pacto educativo, ¿no? Un proceso que debe reflexionar sobre cuáles son las redes educativas, la financiación, todo el tema de la segregación escolar y, desde luego, el tema de replantearse como el modelo de euskaldunización, porque está claro que el sistema de modelos educativos, pues eso ya está caduco, no euskalduniza a la mayoría del alumnado, pero ni en la pública ni en la privada concertada. Aquí también yo creo que un logro que ha hecho la escuela pública ha sido que ha conseguido euskaldunizar a familias de orígenes muy diversos, a niños y niñas de orígenes muy diversos, y que han accedido a ese modelo de, a ese aprendizaje en euskera gracias a la escuela pública. Entonces, no queremos que, desde luego, un acuerdo o una ley que legitime y blinde de alguna manera este sistema dual actual. Queremos un modelo, un pacto que convierta a la escuela pública en el centro del sistema, porque, como he dicho antes, no es la única que nos va a permitir avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más equitativa y menos segregadora. Por eso, de nuevo, aprovecho este espacio para invitar a todas las personas que vivimos en la CAP, ¿no?, a acudir a la manifestación o a apoyarla de alguna manera, a apoyar nuestro sistema, nuestra escuela pública vasca, de la que, vuelvo a repetir, nos sentimos muy orgullosas. Millesker, Ana, recordamos, como dices, esa manifestación del 6 de noviembre. Eskerrik asko zuei. Eta horrengo arte. Hori da, zuri, besarkada bat. Bai, berdin. Agur, eskerrik asko.